Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Multiplicación de los panes y de los peces. Después de esto, partió Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, el de Tiberíades. Le seguía una gran muchedumbre porque veían los signos que hacía con los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Pronto iba a ser la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, al levantar la mirada y ver que venían hacia él una gran muchedumbre, le dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Multiplicación de los panes y de los peces. Seguían a Jesús porque veían lo que Dios hacía con los enfermos. La gente quiere hechos para apoyar su fe. Y Dios, Jesús, les daba hechos, sanaba a los enfermos. Grandes santos de la Iglesia, seguidores e imitadores de Cristo, también han hecho y hacen obras de su fe. Curan enfermos, enseñan al que no sabe, y muchos los siguen, porque hacen obras de esa fe que practican. No os engañéis, aunque algunos dicen que solo con la fe basta, todos siguen a los que hacen obras con su fe. Los que predican que solo la fe basta, estos no tienen seguidores. Son amigos que, como él, necesitan de la fe, pero no avanzan. Se quedan en hablar de la palabra, pudiendo y debiendo cumplir con la palabra que es Jesús, vivo en la Eucaristía. Recemos por los débiles en su fe, que por esa debilidad no osan ir a más y hacer obras de la misma fe. Dios los ama y los quiere apretar entre sus brazos para infundirles su virtud, la cruz y la resurrección. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.